Niñas, culebras y guepardos, soy Ana Lindane, mido 1,59 m y esto es Sesión de Noche. Bueno, buenas noches, señores, señoras, niños, culebras y guepardos. Soy Ana Lindane, mido 1,59 m y esto es Sesión de Noche, por si no se me ha escuchado antes, que parece que había problemas. Buenas noches, empezando por mi izquierda, como es habitual, Ibai Canales. Buenas noches, siempre a la izquierda. Es lo que hay. ¿Qué nos traes hoy? Pues no tengo ni idea, yo venía a hablar de Die Hard, pero no. Pero no. Así que, sencillamente, hoy os traigo mi excelsa presencia y mi armoniosa voz. Maravilloso, tú, sí, a tercio pelada voz. Buenas noches, Iván Trash, ¿qué tal lo llevamos? Bien, bien. Hoy vengo a avisaros de un plan, el plan 9 del espacio exterior. ¡Adiós! Bela Lugosi. Bela Lugosi, que luego no era él, pero sí. Pero no se notaba porque se tapaba con la capa. Y vampira. Y vampira, la mujer de la cintura estrecha hasta lo imposible. Es increíble, increíble. Qué maravilla los corsés de aquella época. Buenas noches, Unai Unda, a los mandos de esta nave del misterio. Buenas noches. Solo voy a decir un nombre, Olga Kurilenko. No sé por qué. Esa no era la telépata rusa que era capaz. Ah, no, perdón, esa era Nina Kulagina. Nina Kulagina. Es verdad. Que, sí. Olga Kurilenko fue la primera mujer en el poderse en órbita. No, esa era la perra Laika. Ah. Esa era la perra Laika. Si te preguntara, Olga Kurilenko no es una perra. No, poco perrillo, no, pero, no, por el, no, pero por el barrio la llaman Laika y se da la vuelta a veces. No, pero es una chica que va a empezar a destacar y vamos a empezar a hablar de ella conforme avancen los programas de Sesión de Noche, porque parece que empieza a salir por ahí por los créditos de muchas películas. Oye, Olga Kurilenko. Bueno, pues nos dejas aquí con la incógnita. Ya ves. Bueno, sí, tenemos aquí música. Bueno, pues con esta música así también tan enigmática, es lo que ocurre cuando grabas a veces... Esta banda sonora de Hardware. Sí, de Richard Stanley. Cierto, ¡tira! Cierto. De sí, Hardware. Claro. Sí, señor, en sí, su día... Sí, lo que pasa es que de esta película ya hablamos en su día. Sí, no, y no. Y lo único no, que se acuerda de la gente es que salía Lemmy. Es verdad, que sí. Por mí bien. Vale, salía Lemmy, por cierto, os vengo también a hablar de una película en la que no sale Lemmy, pero sale el bueno de Ramón Barea, Ase Parea, Caracola de Ramón que Barea. Lo mismo. Que viene a ser lo mismo, porque en esta película lleva patillas y bigote a lo Zumalacárregui. Algunos quizás sepáis de qué película estoy hablando. Sí, estoy hablando de la 12 veces ganadora de Goyas, Blanca Nieves. Y es que, ¿qué pasa con los Goya, amigos y amigas? Pues que fueron este mismo sábado. Uy, parca tu domingo. El domingo a la noche. No te preocupes, no eres la única implicada en el cine que la cagó estrepitosamente últimamente. Bueno, tampoco ha sido la caga estrepitosa. Y además con sobres. Es con que sobres. Últimamente los sobres... Sí, traen muchos problemillas. Sí, sí. Va a haber que hablar del tema ese de los sobres... En los Goya, porque qué cosa más rara. Ha habido, la verdad es que han habido muchas cosas raras en esta ceremonia de los Goya. Hombre, Unai, no te oigo muy bien, no sé la, si es... La principal, no sé si me oís bien, sí, ahora a lo mejor. La principal era que en un principio los Goya, la gala de los Goya 2013, se anunciaba como una gala no reivindicativa por parte del director, que decía que no quería una gala politizada y tal, pero ya desde el principio, desde el minuto uno, pudimos ver cómo Eva H., la presentadora de esta gala, que bueno, también ha sido presentadora de galas anteriores, no sé sí, si de la Eva anterior. H. es la Billy Crystal del cine español. Sí. No en vano Raúl Cima se la quería tirar en el Museo Coconut. En Museo Coconut, vale. Sí. Y a lo mejor bueno, en persona también. Probablemente sí, en algún bar de por ahí de Madrid, ¿no? No sé, ¿por qué no? Porque Raúl Cima sí que habría que darle Goyas, me cago en la leche. ¿Por qué no? Hombre, es una mujer que a mí... principalmente, bueno, me parece bien. O sea, me parece bien que salga ella. Me parece bien. Sí, es una mujer. No, así, sin más. Me parece un poco pedantilla. Y a veces sí. Escuchada. En fin, escucharla constantemente. Empalaga un poco. Empalaga. Sí, empalaga, sí. O sea, empalaga y bueno, tiene algunos chistes repetitivos y a veces, pues no sé, utiliza un humor ya un poco sobao, ¿no? Yo no sabría decirte porque nunca escucho más de 30 segundos seguidos a alguien. Acabo mirando para otro lado y pienso en otra cosa. Pones el salvapantallas de Charlot. Sí, tengo la capacidad de atención bastante limitada. Como entonces, la Isabel Coixet de Laura Chenante, ¿no? Que te saca de plano. Una cosa así. Te saca de plano. Poco a poco vas saliendo de cuadro. Empieza a mirar hacia... Eso es. Empieza a mirar. Tengo ese poder mutante ya. Bueno, pues es una mujer que sí, que tiene cierta verborreilla y tal, y que se defiende bastante bien hablando, pero que escucharla, como ha dicho Iván Tras, seguido, pues a veces puede llegar a cansar un poquito. De hecho, las dietas que les dan a los diabéticos ponen no escuchar a Eva H. más de 30 más minutos. De 30, sí, más de 30 segundos. O te pueden explotar los ojos en las En cualquier cuentas, caso, estoy de acuerdo con lo que decís, pero yo estoy bueno relativamente contenta de que por lo menos haya un icono femenino en el mundo, en el del, mundo humor, del porque humor. Es muy poco frecuente. Y no me mola, ¿eh? No creo que sea el tipo de humor femenino que debiera haber. O sea, me harían más gracia a otras tías diciendo barbaridades. Paspadilla. A mí me gusta Paspadilla. A mí me gustaría que enseñasen los pechillos en directo. Ya lo sé, canales, pero ya viene a ser que si hace gracia no, ya es lo de menos si enseña los pechillos. Sí, claro, pero es que a ti te da igual que sea humorista, que sea presentadora. Que sea hombre, que sea mujer. Que sí. Sí, realmente, si Javier Bardem me hubiese enseñado los pechos en directo, también me hubiese parecido bien. Lo sé, canales. No, es verdad. La verdad es que hace falta un icono. Hace falta muchos iconos. Hace falta mucha más presencia femenina. Y que hagamos en el humor un poquito distinto a las tías. Ya está bien el típico humor de ¡ay, soy una tía lista! Bueno, no. Sí, o la que le ríe las gracias a Wyoming. Siempre sale Wyoming con una presentadora guapa que simplemente... ríe. Sí, qué progres son en la sexta, ¿eh? Qué progres son, que la más fea es Stais Villas, que es una belleza, sí, la tía. Sí, bueno, eso es. El caso es que salió Eva H. y cuando todo el mundo pensaba que no iba a ser una gala politizada, a ver, estaba claro que iba a haber pullitas y tal al gobierno del PP, nunca el del PSOE, cuando el PSOE gobierna. Y no somos de la COPE ni de Intereconomía, simplemente somos realistas, amigos. Somos y la Irratia. Y tampoco realistas, no de la Real. No, y tampoco, es cierto, tampoco. Juega contra el Atleti. Sí, o sea, pero bueno, pero quédense escuchando la Irola Irratia, que es mucho más importante. Estoy de acuerdo. Vamos a poner la introducción de Eva H. y vamos a... Bueno, no hace falta analizarla porque la verdad es que las pullas son... directas, o sea, no hay explícitas. Muchas dobles lecturas en esto que os vamos a poner a continuación, amigos y amigas. Esto es Sesión de Noche y vamos a poner la introducción de Eva H., probablemente la última vez que presentes la gala de los Goya. La última vez que la veamos viva. Un programa lleno de sorpresas. Mira, esto parece una frase de Mariano Rajoy, pero no, es mía. Buenas noches, ministro. Bueno, quería matizar solo que como ustedes se darán cuenta, le he metido bastantes cortes porque es imposible escucharla hablar durante 10, 15 minutos. Hemos tenido en cuenta a los diabéticos. Eso es. Nos hemos solidarizado con la causa, nuestro con los diabéticos y las diabéticas que nos están escuchando. Eso es. No es una amenaza, ¿eh? ¿Qué tal la familia? No es una amenaza, ¿eh? Le dice al ministro Bert... ¿Qué tal la familia? No es una amenaza, o sea... ¡Wow! Es decir que... Hostias, como broma, pues hombre, no sé, ¿no? Yo opino que el humor español es, o sea, el humor inglés es un tío que entra en un, con un loro muerto en una tienda y le dice al tendero, tengo este loro muerto, y el tío le dice, no está muerto, está descansando, y es que se desarrolla. El humor español es un señor que se cae por unas escaleras durante una boda y su mujer le grita, ¿qué haces, Mariano? Ese es el humor español. Y todo el mundo, ¿qué, tío? ¡Mariano! Todo el mundo se descojona. Dicho, no, además, ¿qué hace Mariano? ¿Qué, o sea, hace Mariano? Eso es la puesta, ese acentillo, ¿no? Pues, ¿no? ¿Ya has bebido? Sí. ¿Qué hace Mariano? ¿Ya ha vuelto a beber? Sí. Y la gente se descojona. No me dijiste que iba por tabaco y... Sí. Eso es. No, pero sí que ahora que dices esto, ahora que haces la comparación del humor inglés, el humor español, sobre todo teniendo en cuenta como referente al cómico inglés este que sale, que alguna vez ha presentado Ricky alguna Gervais, ceremonia. Sí, Ricky Gervais. Es un tío que lanza pullas. Aquel que le salió un tío en pelotas corriendo y dijo... No, ese era David Niven, que también... ¡Joder, qué bueno! Un momento, tío, recordemos, por favor, me parece súper interesante recordar aquel tío presentando estaba, los Oscars. Estaba, si no, no me acuerdo qué gala de los Oscars, estaba presentándola David Niven. David Niven, pero David Niven ya debe estar muerto a esta altura. Exacto, estamos hablando de años a... Otrora, es que a él le gusta mucho. Espera, la nota que vamos a hacer un salto del tiempo. El primer salto del tiempo de sesión cuando, de noche. Es que esto ocurrió cuando tú estabas en la clínica Betty Ford desintoxicándote, sí. Que no estabas. No, estaba cavando zanjas. Excelente. Proyecto Hombre. Bien hecho. Bueno, venga, vamos al flashback. La cuestión es que estaba David Niven presentando los Oscars y un tipo salió corriendo en pelotas del público y atravesó el escenario. Para horror de todos, menos de David Niven, que es un señor como muy británico, Sí, hombre. Un señor como muy británico. Y ese bigote, madre. Y le salta el pavo. Hay que ver lo que hace alguna gente para compensar sus pequeñeces. Sí, señor. Sus shortcomings en inglés, como sus. Sí, sí. Sí. Pa, super flemático. Sí, con esa flema inglesa. Joder. Con ese. Joder. Hay que ver lo que hace algunos para compensar. El primer James Bond, además, David Niven. Qué tío, ¿eh? No era ese. Es un tío que lanza pullas y hace humor negro y hace críticas. Casi directo, o sea, pero totalmente directas a los actores. Sí, a los de la cienciología les dio bien. Sí, o sea, tú cállate que eres un actor pésimo, jajaja, ja, ja. O sea, es así, ¿no? Acabo de estar con Javier Bardem y con no sé quién y no sé qué cojones han dicho porque hablan inglés como el culo. Sí, algo así. Entonces yo creo que esta puya que le hace al ministro español de Educación, me parece... Bert, ¿qué más? Que estaba por ahí, ¿no? De cultura. Sí, qué narices. De cultura, Bert. Lo que pasa es que le ha liado sobre todo en educación. Mientras se estaba haciendo cada vez más pequeño, pues le hace esta puya que yo creo que tenían en que tuvieron en cuenta bastante el humor de este tío para hacer este tipo. Sí, pero más descafeinado. Este tipo de humor, porque esta vez no fueron tanto a la ironía o al humor blanco y fueron más un poco a las puyas directas. Obviamente. No hay nada peor que un español imitando a un americano, claro. No es Ricky Gervais ni lo va a ser. Si le ha ido a la historia del cine de terror español, pues un ejemplo. Seguimos con ¿qué hubiera sido un pequeño apunte? ¿Qué hubiera sido si esta chica, en vez de ser, creo que es madrileña, hubiese sido vasca? ¿Qué tal la familia? ¿No es una amenaza? ¡Ay, no se hubiera reído nadie! No, silencio absoluto en la sala. Cri, cri. Si hubiese ido algún llanto, o quizá algún vómito en... Sí. Me hubiera encantado, de verdad. ¿Qué tal la familia? No se me amenaza. Ahí al fondo. Que llorando ahí por el fondo. Pues un apunte, que este año los Oscars los va a presentar Sean McFarlane, el creador de familia. Otro maestro del humor. Maestro del humor. ¡Ey, siéntate aquí conmigo, hija mía! No, papá. Venga, que sí. ¡Ey, la hija se marcha! Que no, que estaba hablando de incesto, hija. Sí. Me imagino que será la primera y última vez que dirija los Oscars. Bueno, que los presente. No te puedes meter con los judíos ni con Obama, pero sí puedes hacer chistes sobre la pedofilia, amigo. Es así, sí, tío. Así es. Los Estados Unidos. Seguimos con Eva H. Sin más. No hace falta decir mucho más. Vamos allá. ¿Qué tal la familia? No es una amenaza, ¿eh? No. Es simple curiosidad. ¿Está bien? ¿Está cómodo? Me alegro. Le voy a decir solo una cosa. Felicidades. No lo esperaba, ¿verdad? Se lo dicen poco últimamente. No me extraña. No, se lo digo porque me han dicho que prácticamente ya es su cumpleaños. Por lo otro no, claro, no. No, no, no, no, no. Y perdóneme. ¿Qué sé? Eso es, o sea, es totalmente ya, o sea, como de cabrón, ¿sabes? De que te encuentras con alguien que no quieres ver en barra en calle. ¿Qué tal, hijo de puta? ¿Qué tal, gilipollas? Ya me han dicho que sí, sí, que te dejó tu novia. Me han dicho que... Oye, que le tiras las gafas, ¿sabes? Sí, cuando sí, las va a recoger tú se las pisas, ¿sabes? El otro día te potaste encima, ¿no? Sí. Con su madre delante. Podíamos ver tus tropiezos desde Iturribide. Vienes con su madre comprando combi señor que dices, oye, va a borrachar el otro día, ¿eh? Que acabaste ahí con la cabeza metida en el cagadero, que levantaste la cara y tenías mierda en la perilla. Joder. Por cierto, estás tu madre, la chica que te ligaste el otro día en el casco. Ya me han contado, ¿eh? Guapísima. Buah. Como tu madre, por cierto. Ay, así, en ese plan, en ese plan. Bueno, pues sí, es este rollo. Bien, bueno, yo quiero decir... No, quiero decir que yo qué sé, o sea que... podría haber sido infinitamente más descafeinado. Guay. Para lo que se podría esperar, yo estaba flipando, yo estaba sentado en el sofá y la verdad es que estaba flipando. Estaba alucinando porque fue bien. Ya desde el principio ya fue meter caña a muerte. Y además, claro, la única la única representación política del Partido Popular, del gobierno español, era este tío, era Bert. Estaba por ahí, me parece que estaba por ahí Cayo Lara también, ahí con una pegata. Una pegata así grande que ponía no y debajo salía Pilar Bardem diciendo no, simplemente. Me gusta mucho decir no a esta mujer. Y poco más, ¿no? Esta vez tampoco estaba la presencia real de la familia, o sea, la familia real, como si no fueran reales el resto de las familias, ¿verdad? Seguimos no, no somos hologramas. Es familia surreal. Estaría esquiando. Y eso es, sí, estarían esquiando. Sí, la verdad es que también habla de ellos. Vamos a seguir escuchándola. Perdóneme si no le canto el Happy Birthday, pero es que si no se nos alargaría muchísimo la cosa porque yo canto muy lento. ¿No hay más autoridades en la sala? ¿Los príncipes no vienen aquí? ¿Por qué? Qué pena, ¿no? Con lo guapos que son. Y en cambio, fíjate, él va a los partidos de balonmano, con el daño que ha hecho el balonmano a esta familia. Enhorabuena, don Enrique. Eso es. Yo creo que es la primera gala de los Goya, que yo sepa, en la que se meten con la Casa Real, con la monarquía, creo, ¿eh? Y lo comentábamos el otro día, qué borrega es la gente. Hasta que no ha sido ya absolutamente obvio todo... Y bueno, y es bastante obvio que está... Bueno, todos sabemos, por supuesto, que el rey no solo ha robado dinero y está hasta las cejas en el tema este, sino que, bueno, además también se ha llevado a gente por delante, y hablo de vidas humanas. Pero es curioso cómo hasta ahora, siendo tan obvio todo eso, todos sabíamos que roban dinero a las puertas, solo ahora cuando ya las pruebas son... Son evidentes, sí. Totalmente tangibles. Sí. Solo ahora nos... podemos meter con el rey, o sea, solo ahora. Antes, lo que tú decías el otro día, antes era, ¿está el príncipe? ¡Ah, sí, mirad, ahí está! ¡Hey, hola! ¡Qué guapo! Sí, qué guapo. Un saludo al príncipe. Igual hacían alguna coña, pero nada relacionada con su familia, ni con su... vamos, o sea, ni con su alcurnia, ni nada. O sea, yo creo nada, que es humor nada. Es literalmente gallows humor, humor de la horca. Te quedan 2 minutos de vida y a soltar chistes. Para lo que me queda en el convento, me cago dentro. Ahí la ha dado. Esa es la cuestión. Es plan, sí, total. El cine español, ¿no? Está moribundo, mañana vamos todos al paro. ¿Qué más me da? Es curioso porque entre... explosivos. En el entorno, yo creo que todo el mundo... ha vivido en su entorno, pues eso, el típico rollo de que te metes con el rey o con la casa real y tal, joder, que no, que esos no tienen nada que ver. Que nada. Que no, hombre, que no. Pero tú te crees que el rey pinta algo. O sea, esos siempre han sido los argumentos que la gente daba. Sí, o cuando yo decía, el rey es un hijo de puta. Y me decían, no, el rey no es un hijo de puta. Es un capullo, pero un hijo de puta. ¿Que no? Será un jeta, pero que no tiene nada que ver. Que no, vamos a ver. Hasta que no ha habido eso, hasta que no ha habido evidencias, digamos, además, evidencias que han sido totalmente potenciadas por la televisión y la prensa. Por ejemplo, encontrar un cadáver de niño descuartizado en su maletero. O sea, ha sido así. No, o sea, pero más de una hasta y más que de una no han estado pegatina, bombardeándonos constantemente con el tema de... del de pues el caso de corrupción con el tema del Instituto Nos, con lo del rey que ha ido a cazar elefantes y se ha liado gorda por eso. Se podía haber liado gorda por 80.000 historias anteriores y se ha liado gorda por eso. O sea, si el rey lleva liando las gordas desde que tiene 18 sí, años que mató a su hermano, ¿sabes? Su hermano. Sí, con 18, 16, bueno, me da igual, era 18, consciente, 18. Sabía lo que era un gatillo. Por cierto, ¿sabes lo que le ha pasado a un periodista, me parece que francés, por haber escrito un libro de cómo el rey, no fue un accidente, asesinó a su hermano? Le empezaron a llegar unas cuantas visitillas y tal, que dejara de publicar esos libros y el pobre hombre tuvo que dejar de hacerlo. Así que, sí, sí, o sea, aun siendo tan obvio todo, desde que el rey tiene 18 años, pues bueno, no ha habido huevos a meterse con él, no, la gente es muy borrega, yo que bueno, sé. Bueno, pues ante esta obviedad, por lo menos, bueno, hemos llegado, quién sabe, quizá estemos viviendo un momento, bueno, quizá no, estoy totalmente seguro que estamos viviendo un momento de cambios, quizá... quizá una transición. Quizá una transición. Quizá la gente que habla de estas cosas es la más hipócrita del mundo. La gente que más se mete ahora con el rey en la tele sea la más hipócrita del mundo. Bueno, yo siempre digo que cuando lo de Miguel Ángel Blanco todo el mundo iba a saltar y a incendiar las ricos. Y ahora nadie va a saltar y incendiar las sedes del PP. Sí, bueno. Cierto. O sea que cuando quieres bien que la lías. Y cuando sí, no, pues... sí, yo creo que bueno. Te metes con la Casa Real en la ceremonia del año pasado. Fíjate. Te hablo de hace un año y la gente no se ríe tanto, ¿eh? No, cree que en la sala, sí. De verdad, ¿eh? Se te ponen sones de vómitos. Esto es así, o sea, somos así de gilipollas, son así de gilipollas. Nosotros llevamos aquí metiéndonos con la Casa Real toda la vida en Irola y Ratia. Con todo, en general. Eso es, bueno, pero yo creo que es un... A mí es que me gustan los robots. Por lo menos estos atisbos de crítica... Estas críticas a la Casa Real en un momento, digamos, de máxima audiencia y además en televisión española y en la ceremonia de los Goya, a mí me parece cuanto menos curioso. Vamos a seguir con Eva H. Ha sido un año de muy buen cine y un año de mucha recaudación. De hecho, el récord de la historia de recaudación del cine español, 106 millones de euros, que se dice pronto, pero es un dineral. Bueno, un dineral. Es un montón de dinero. Un dineral. Un dineral también un poco depende con qué lo compares, ¿no? Si lo comparas con las pérdidas de Bankia, pues se queda en calderilla, la verdad. O yo qué sé, o si lo comparas con lo que se va a llevar el Adelson este de Eurovegas, ¿verdad? Pues se queda en lo que se lleva ahí en el bolsillo. O si lo pues eso, ahora también, pues eso, metiéndose con Eurovegas, con esta especie de... Oh, ¡qué conciencia social tan lacerante ha desarrollado! O sea, como si no ha habido otros centros... macrocentros comerciales como Eurovegas o... ¿Qué? ¿Macrocentros comerciales? ¿Marinador? ¿Qué pasa con Marinador? Efectivamente. Por ponerte un ejemplo. Bueno, con Marinador se han metido, pero ha habido 400.000 Marinadores anteriores. Bueno, en fin. El caso es que bien, que me parece muy bien, ¿eh? Sí. O sea, no estamos aquí tampoco criticando la postura de Eva H. ni de Eva H., bueno, de los guionistas que escribieron para Eva H., ni mucho menos... De hecho, me pareció bastante coherente lo que dijo el director de la academia, el presidente, perdón, de la academia, Enrique González Macho, creo que es, ¿no? Hombre, sí, tiene razón, no ha sido una gala de reivindicaciones políticas, no es decir, el país necesita un cambio. No, ha sido una... Yo, eres un cabrón y tu madre es una puta, ya está, eso no es una reivindicación política. Es, No, eso es una... las cosas. Sí, no, pero vamos a ver, es un tema más social que otra cosa. Lo que pasa es que, claro, obviamente... O sea, la gente le importa no importa la política, la gente le importa la sociedad porque es lo que les afecta a ellos. El Partido Popular y el resto de ultraderechistas que le siguen en todas esas cadenas privadas que tienen un montón y son todas iguales, obviamente para ellos es una maniobra del PSOE. O sea, están totalmente conspiranoicos y arremetiendo contra el PSOE constantemente. Están también más conspiranoicos que Santi Camacho en Cuarto Milenio, tío. Sí, sí, eso es. Sus chemtrails. Claro, también estuvo... Es que hubo muchas cosas, ¿no? Pero en el tema de las reivindicaciones, por llamarlo de alguna manera... estuvo también la chica esta, Maribel Verdú, que salió a recoger el Goya por su papel en Blancanieves. De la que luego hablaré. De la que luego hablarás. Ay, qué ganas tengo de hablar también de esa película. Bueno, de que hables de esa película. Sí. Porque bueno, Pablo Berger estaba como un niño con una piruleta. O sea, estaba como un niño en su cumple cuando le han regalado un cachorrito. ¡Ay, qué bien todo! Sonríe constantemente, no para de sonreír. Hombre, joder, yo estoy en los Goya y... Bueno, pero estaría inconsciente. Claro, eso es. O sea, estaría inconsciente de todo el caballo que me he metido antes de salir. Me han dado el mismo premio que a Almodóvar y Amenábar. Me siento tan... insultado. Sí. Yo digo, debe haber buen catering, ¿eh? Sí, sí, bueno, yo... Y posiblemente hablaríamos con el ano contra el micrófono, como es Ventura. Yo saldría a recoger el Goya con el bolsillo lleno de cacahuetes del catering. Te los he metido todos al bolsillo rápidamente. Un montón de canapés. Pero bueno, sí, aparte hay una persona, una actriz que también, en fin... pasa mucho hambre y está totalmente es totalmente solidaria y está muy metida, está muy por la causa de la gente que sufre desahucios y la gente que, pues eso, que está en paro, que está sin un duro y que tiene que recurrir a medidas radicales para que le hagan un poquito de caso, ¿no? Por medidas radicales se refiere a agitar las manos cuando está conforme con algo que se dice en una asamblea. Es el caso de Maribel Verdú, que recogió el Goya. Me parece una mujer fantástica, la verdad. Ya, porque chica... te mola. No, es una chica que me gusta cómo actúa. Es una... ¿Qué dices, Unai? Sí. Tienes que ver Blancanieves. Me gusta. Bueno, el caso es que sí, es una chica que, no sé, sin más. Y es cuñada de Ana Obregón. Sí, sí, sí. Anda. No lo sabía. Sí, ¿eh? Claro, no creo que sea nada casualidad. No, es que yo vi la del Estanco y me encantó. Ya desde el Estanco me gusta mucho Maribel Verdú. Pero sí que es una chica que... La Estanquera de Vallecas. La Estanquera de Vallecas, sí. Pero el Estanco. El Estanco, para mí es el Estanco. Y su mamá también. Su mejor papel hasta la fecha. Sí, también. Pero eso, es una tía que me da la sensación de que es una mercenaria de la leche. O sea, siempre está de acuerdo con todos y con todo. Pero nunca puedes confiar en un actor, Unai. Me acuerdo en el momento... ¿Cómo saber si está siendo sincero o está actuando, tío? Bueno, es muy fácil. No lo saben ni ellos. Muy fácil. Vale, en el caso de Mario Casas sí, pero... No. En este caso, Maribel Verdú estaba actuando muy mal cuando se estaba solidarizando con los desahuciados. Pero muy mal. Muy, muy... No lo vamos a poner porque lo han puesto 40 veces en televisión. Pero lo dijiste ya. Pero bueno, salió la tía y bueno, lo primero que hizo fue dedicarle el premio a toda la gente que sufre los desahucios. Bueno... Todos sabemos cuál es el pasado, que hace 4 años estaba haciendo anuncios de qué era, de una inmobiliaria, de que la tía debe tener 4 pisos a su propiedad. Su marido tiene una cadena de teatros. De teatro. No, el marido debe tener como 5 o 6 teatros suyos, que son suyos. Bien, una burbuja, totalmente al margen de la realidad. Eso es, o sea, están en un micro Hollywood viviendo son y como, todo son... lo que salga de su boca, pues son, nada, confetis. Son un tipo de hikikomoris, sí. Son como hikikomoris, pero sí, en su... Son confetis. Entonces, bueno, pues la gente se está metiendo a machete con esta mujer, sobre todo la ultraderecha, pero bueno... Nosotros que nunca volvemos a trabajar en este país. Ni del PSOE, ni del PP, ni de nadie. Somos de aquí, de la Irola. Pues también nos metemos con esta mujer, que la verdad es que no tiene mucho sentido salir y además quedar como paladín de la democracia, como una gilipollas, de izquierdas. Pero si algo nos sorprendió fue un momento que se vivió en la gala de los Goya. Vamos a escucharlo porque yo creo que a veces un track vale más que 1000 palabras. Y el Goya, la mejor canción original es para Los Niños Salvajes. Pablo Cervantes. Recoge Natalia Aragón Gallegos. Era la tercera. Os ponemos un poquito a los que no hayan visto la gala de los Goya y a los que no se hayan enterado todavía, cosa que me parece... Pues he estado viviendo debajo de una piedra durante los últimos 5 días. Eso es. Acaban de salir una tal Adriana Ugarte y Carlos Santos. ¿Ustedes saben quiénes son, caballeros? Yo no tengo ni idea. Ani bueno, sabe tampoco quiénes son, que ha salido corriendo, no sí. Te digo. acaba de salir escopeteada. Cosas del directo. Salen a presentar el Goya a la mejor banda sonora. La mejor canción original, ¿no? Y en este caso se lo dan a los compositores, a los autores y autoras de Los Niños Salvajes, una película catalana que el año pasado fue la película catalana por excelencia Pan Negre. Este año ha sido Los Niños Salvajes. Sí, no sé exactamente cómo sería en catalán, pero bueno, sí. Sí, yo no sé ni siquiera de qué va. Ah, no, pensaba que ibas a decir, no, yo supongo que se dividirá a los niños salvajes. No, yo solo sé que... pronunciando un poquito que, mal la L y ya está. Yo solo sé que tiene rap en la banda sonora y que cuando lo oí la primero no sabía de qué iba el vídeo. Y dije, ¿le van a dar un Goya un rap? ¿What? No, ahí va. No, tío, qué progres somos, ¿no? Eso es, pero que yo decía, pero si está de moda el rap, o sea... Ya, sé, pero decir, sí, el año pasado se lo dieron a Langui. Hombre, ya cantaba un poquito la cosa, ¿no? Cantaba un poquito. Pero, ¿qué pasa? Que se levantan los supuestos ganadores y ocurre... Bueno, se levantan, claro, con la efusividad con la que se puede levantar cualquiera que al que le hayan nombrado en ese momento ganador, ¿no? Se levantan, pues bueno, pegan un brinco... De lágrimas y mocos tras de ti como un gigantesco caracol. Pegan un brinco y además, claro, son rappers, ¿no? O sea, bajan ya con una chulería digna de rapper. Y la primera para segundo, Víctor y Pablo. Tenemos que lamentar un error. Han dado dos sobres. Es un error gordo, lo sentimos muchísimo. El Goya es... Lo siento. El Goya es para No te puedo encontrar, por Blancanieves, de Juan Gómez, Chicuelo y Pablo Berger. Vaya. Eso es por seguro. Qué lástima para la gente de la película Los niños salvajes. Una lástima, pero bueno, sube Pablo Berger a coger el Goya, la mejor canción original, después de ese malentendido, fruto también de las cosas del director. Pues que no era para ellos. No era para ellos. Vaya les dan, fail. Les dan el Goya, o sea, anuncian el Goya a la mejor canción. Se levantan y cuando ya están bajando las escaleras, anuncian que ha habido un error. Nadie entiende por qué ha habido un error, porque acaban de decir el nombre de la canción, el título de la canción. Eso no la musiquita. Los autores de la canción y además suena la música. Sí. Es decir, la persona encargada de poner la música en directo tenía ya preparada la canción. ¿Cuál es la explicación que da la... Bien, bueno, la explicación que da el director, me saldrá, de el presidente cine. De la academia. Presidente. Es la siguiente. Estábamos Enrique González todos Macho. Y teníamos los penes en las bocas, unas prostitutas dice, romanas. El nombre del ganador va en un sobre lacrado y hay una cartulina al lado en la que pone el nombre de quien recoge los premios. En caso, leo textualmente, en caso de que algún candidato no esté presente y no lo pueda recoger, pues sale esta otra persona. Y esta es una explicación totalmente absurda. O sea, que es si decir, no está el tío al que le vas a dar el premio, le das un premio, otro premio a otro tío. Si lo das a otro. ¿Haber venido? No. Lo que trata de decir aquí es que, en caso, es que luego lo matizaba un poco mejor. Es simplemente información complementaria para identificar a la persona que recogería el galardón en caso de que no estuviera el otro, ¿no? Es información complementaria. Sí. Dice, aquí que no lo tengo. La mano el que haya entendido eso. No lo tengo aquí. No. O sea, es incomprensible. No. Pero luego el otro día leí un poco más sobre la explicación. Y decía algo así como lo que sería lógico, ¿no? Y lo que pasa muchas veces con el tema de los premios. Es decir, que no acude la persona, en este, por ejemplo, en Lo imposible, pues no estaba Naomi Watts, que era una de las nominadas. Tendría algo ¿no? más importante que ir a los Goya, como por ejemplo sacar la basura. Eso es, sí. Estaba así, ver... Eso es, comer palomitas en casa tranquilamente. ¿Qué pasa? Pues que si no sale Naomi Watts, pues sale pues el director, Bayona, y lo recoge en nombre de Naomi Watts. Esto es lo que más o menos trataría de decir el tío este Enrique González Macho. Pero no tiene ningún sentido, porque se lo están dando a otro autor, a otra persona. Es como si el Goya va para Bardem y se lo dan a Tosar, ¿sabes? Porque no ha venido Bardem. Se lo dan a Tosar por otra película diferente. Eso es. Esto suena a junta o clorhídrico con no sé qué, la lío parda. Suena así. Sí. O que uno de los sobres estaba más abultado que el otro porque tenía más papeles dentro. Guiño. Y pasa otra cosa. Que hubo un momento en el que salió también Candela Peña a recoger su un Goya que la dieron a la mejor actriz de reparto. Y pues eso, salía a recoger el galardón, su discurso también reivindicativo. Yo creo que Yo tengo una duda respecto al discurso de Candela Peña. Sí. ¿Estaba reivindicando algo o estaba pidiendo curro? Porque a mí me dio la impresión de que Gamas vio los segundos. No, sí. Es que no era reivindicativo. Dijo, es que... llevo 3 años sin currar, mi padre se ha muerto en condiciones miserables, sí. Tengo un hijo que no sé qué futuro tiene, dame trabajo. Sí, eso es lo que entendí yo. Eso es. Sí que se metió con la educación y con la sanidad, pero de forma secundaria, porque lo que decía es que no tiene curro y las cosas le van mal. Sí, no, además, una persona además que ha sufrido en primera persona, supuestamente falta de curro, una cosa la así. la falta de asistencia sanitaria en el caso de su padre, la falta de curro, porque es verdad que llevaba 3 años sin currar. Hay un caso muy claro de una persona que se ha metido mucho con el gobierno y con algunas entidades cinematográficas, que es el caso de Willy Toledo, que el tío, o sea, es que yo no le he visto en ninguna peli más. Habría que matizar también muchas cosas. Seguro, no sabemos si lo han vaporizado. Seguro que tiene más pasta que tú y que yo, Willy Toledo. Hombre, innegable. Pero bueno, o sea, esto sucede. La tía esta llevaba 3 años sin currar, salió, recogió el Goya. Y lo curioso es que tenía un sobre, o le dio la vuelta a su sobre, y en la parte de atrás. El caso es que había recogido un sobre y se veía que en el sobre, como mejor actriz de reparto, estaba. Premiada Chuslan Preve por otra película. No entiendo nada. ¿Qué pasa? ¿Que en caso de que no hubiera sido Candela Peña la premiada, hubiera sido Chuslan Preve? ¿Qué pasa? ¿Que hay 2 sobres con 2 ganadores? No tiene ningún sentido. No sé, es súper extraño. O sea, extrañísimo. El tema este, no lo entiendo, sin más. No, que alguien no lo explique. Insinuar ni dejar de insinuar absolutamente nada. Simplemente no entiendo nada y me parece todo súper raro. Sí. O sea, sí me da la sensación de que hay algo más detrás, pero no sé qué. Pero, o sea, no puedo insinuar nada porque no sé qué carajo puede haber detrás Yo creo que cuando vemos ese tipo de cosas, nos imaginamos a un señor con traje de corbata y gafas oscuras tirando de los hilos. Sí. Pero yo creo que en realidad, más que un señor con traje de corbata, es una especie de gigantesco pulpo epiléptico que hace las cosas sin ton ni son y dices, ¿qué pretende? Y dice el pulpo, oh, blu, blu, ni yo lo sé. No sé, es como... Sí. Todo se va a la mierda, intentamos darle sentido, no, pero no, o sea, lo tiene. Esto quiere decir que no sé, 2 cosas. Sí. Una, que hay un tongo clarísimo. Y otra, pues no sé, que hay otro sistema de votación o de premios del cual no nos hemos enterado. Mediante SMS. Por otra parte, es que lo que no puedo entender... Sálvame mandando textos. Sí. Dios... Sí, sálvame al... Yo creo que Bert votó por Chuslan Preve y estaba por eso triste. Envía CHS al 556. Envía Chuslan Preve al 224. No, bueno, pero es curioso. Y cuanto más curioso, más curioso aún, si cabe, la respuesta que dio el tío este, el presidente de la academia. Pero, ¿qué clase de argumento es ese? Además lo daría con la voz que ponemos siempre de Amenábar, Arane y yo, ¿no? Intenta currártelo más, joder. Se me olvidó. Sí. No me acuerdo. Nicole. Te quiero. Dígame la verdad, estoy muerto. Sí. Bueno, no sé. Conspiración. Narcis Serra detrás de todo esto. Iñigo Urkullu. Lendakari o máquina. Nadie entiende nada. Yo creo que detrás de todo esto están los chemtrails. A mí no me cabe duda. Jodidos chemtrails. Yo no entiendo absolutamente nada. Pero bueno, vamos con Blancanieves. Pues sí, Blancanieves, una de las películas ganadoras, porque en los Goya, maldita sea, hay ganadores y perdedores. Y los perdedores solemos ser todos. Los perdedores somos el resto de los seres humanos, del Estado. Y bueno, Blancanieves ha llevado 12, ni más ni menos que 12 movidas de esas. Se ha llevado Blancanieves. Thank you. Pues por lo que estáis escuchando, amigos y amigas, es el tráiler. O banda sonora, que nos da igual, realmente. Tráiler o banda sonora, Lisa. Pues sí, es que estamos hablando de Blancanieves, una película de cine mudo, o como bien decía su director, cine mudo o cine musical, Lisa. Bueno, pues cine mudo y una mierda además. ¿Película o...? Quedó claro. Sí, sí. ¿Blancanieves o The Artist, película, Lisa? ¿Película Lisa o cutícula? ¿O clavícula? Vale, sí, sí, perdón, perdón, disculpa. Podemos seguir, sí. Dejamos de decir gilipolleces, por favor. El ganador es otro, es Pablo Berger por Blancanieves. Pues sí, efectivamente, Blancanieves. Esta peli dirigida por el bilbaíno, ¿quién diría? Sí, un bilbaíno, Pablo Berger, por cierto, creo que ganó un premio a la mejor película en habla catalana. Es muda, sí, es muda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Yo ya no entiendo nada. En este país, ¿qué ocurre aquí? No lo sé. Bueno, pues sí, se supone que está basada vagamente en el cuento homónimo de los hermanos Grimm. Claro, que yo me he dado cuenta que tenía una infancia de mierda porque no me acordaba muy bien. ¿Qué vas a decir? Los hermanos Calatrava, hubiera sido la hostia. Sí, hubiera estado... Tiene todo el sentido del mundo. Hubiera tenido bastante más sentido que estuviera basado en un cuento de los hermanos Calatrava que en el, los hermanos Grimm, porque mezclan un montón de cuentos, ¿no? Mezclan el de Cenicienta con el de Blancanieves. Eso te iba a decir, porque creo que hay una madrastra malvada también, ¿no? Sí, hay una madrastra malvada, que es ni más ni menos que la también ganadora de esta mierda. Bueno, es que sí, Blancanieves también hay. Maribel Verdú. Maribel Verdú. ¿Pero qué pasa? ¿Es una mierda o se merece 10 Goyas? Espera, 12, ¿no? 12. Uno más que Titanic. Uno más que Oscars se llevó, ¿sí? Titanic, por cierto. Pues sí, la mismísima... lo diré, Maribel Verdú se llevó, sí, otro Goya. Se supone que a la mejor actriz. Lo hace fatal. Sí. Lo hace muy mal. Incluso en una película muda. Sí, claro. O sea, bueno, vamos a ver. Es una tía... Porque puedes decir que la voz es horrible. Vale, pero no habla. No habla. Bueno, es una tía con la boca muy grande, se supone que es muy expresiva, a mí me parece que lo hace muy mal, de verdad, ¿eh? O sea, y no es porque no me caiga especialmente bien esta muchacha, sino porque es que no me parece que lo haga como para llevarse un Goya. La protagonista, Macarena González. Macarena García. Macarena algo, sí. Es que, sí, la que ganó también otro Goya. Sí, eso es de Vivir en tiempos revueltos. Sí, eso es que se lo ponen en casa a mis padres, eso son los culebrones. Amor. Por eso la conozco. Ha salido solo, no sé si es revuelto. No, en, no sé, una historia. Amar en tiempos revueltos. Amar en tiempos revueltos. Revueltos, sí. Y salvajes. O sea. Sí, sí. Amar en tiempos revueltos. Sí, es cierto. De ese ha salido, sí, sí. En casa de mis padres está todo el día. Amar es calamar. Pues algo de eso. Pues tampoco se merecía un Goya. Desde luego que yo creo que sí que está bastante merecido el Goya a la mejor fotografía. La fotografía es muy buena. Claro que. Es que o tienes una buena fotografía y una buena banda sonora, que por cierto también se llevó este discutidísimo Goya la banda sonora, o no tienes película, porque es que nadie habla. Yeah. Por cierto, película en la que, como bien os he dicho antes, sale el bueno de Ramón Barea, que parece, no sabemos bien si es Ramón Barea o Lemmy, que sale con patillas y bigote, a lo Zumalacárregui, o el mismísimo Zumalacárregui, que me cago en la leche. Ahí bueno, el Goya. Pero eso de que nadie habla no tiene absolutamente nada que ver. O sea, quiero decir... En The Artist tampoco nadie habla. Y hay una serie de acciones y una serie de secuencias. Hay una dirección, sí, hay un montaje, hay, sí, unos actores. Lo que desconozco, porque no lo tengo por aquí, es si esta película se ha llevado un Goya al mejor montaje. Por cierto, película también nominada a los Oscar. Si no me equivoco, a la mejor película en habla no inglesa, claro. ¿En qué habla es esta? Ninguna. Tiene un montaje cojonudo, tiene una fotografía genial, un muy, muy, muy, muy buen montaje y ya está. Y una buena iluminación. Eta ya. Eta ya está. Bueno, yo a Berger le recuerdo por haber hecho, por ser técnicamente y visualmente muy bueno. Vi la, sí, de Torremolinos 73, estaba... Estaba guay. 73, a mí me gustó. Preciosa, un peliculón. Sí, me recordó. Era visualmente parecida a Jean-Pierre Junet, una cosa así, como un rey, como barroco. Sí, Torremolinos, sí, 73, sí, es un peliculón. Sí, estaba guay. Por cierto, ¿estuvo nominado a algún Goya? No tengo ni idea. pues... Yo nunca sigo los... Es que soy un auténtico ácrata. Nunca sigo claro, los como premios. En esa película... Es demasiado mainstream. Es una película, sí. Metacine, por cierto, que habla de cine porno, pues claro. El destape, el setentero en España, eso. Sí, bueno, y el cine porno alemán. Sí, eso. Lo que sea. En cualquier caso... Mira, en esa además sale Candela Peña. En cualquier caso... Hablando de cine porno alemán. Hablando de cine porno alemán, se le cambia la peña. En cualquier caso, esta película no se merecía un Goya ni la buena de Maribel Verdú, ni Macarena García, o como carajo sea, esa. Ni muchos otros. O sea, de los 12 Goyas se merecía la mejor fotografía, porque está muy bien, aunque también habría que ver las otras candidatas, las otras nominadas por fotografía, qué tal están. Mejor fotografía, tal vez la banda sonora, no son mucho más que pasodobles en realidad. Y luego me hace mucha gracia, o sea, en realidad yo estaba viendo la peli, tiene un montaje genial, también el mejor montaje se lo debería haber llevado, porque estaba muy bien el montaje, sinceramente muy bien. Soy una persona totalmente taurina y, bueno, me parece no, o sea, obviamente cualquier persona que sea capaz de torturar y asesinar a un animal que tiene un sistema nervioso central tan desarrollado como el nuestro no es nada más ni nada menos que un psicópata o un grandísimo hijo de puta. Y bueno, y siendo de este pensamiento, el momento es una película que trata bastante, bueno, lo gira en torno al mundo de la tauromaquia. Hay un momento en el que hay una acogida y realmente te llega, ostras, tío. O sea, el momento en el que el toro sale de... ¿Cómo mierda se llama eso? ¿Burladera? El burladera, no, el burladera sí, es donde se mete el torero para evitar el toro. Bueno, el momento en el que el toro sale de donde leches esté y se produce una acogida, que tampoco os voy a dar muchos más datos y tal, ostras, te llega. Solo por el montaje y tal, tiene un dramatismo sí, del copón. Es, por el dramatismo de la escena. Claro. Sí, sí, sí, tiene un montaje genial ese pero momento. Si por llegan cierto. ¿Llegan a matar a un toro de verdad o a dos toros o a tres? Yo. Es que hay una. Vamos a entrar de lleno en la polémica, que es lo que todos queríais oír. Claro. Que no, se rumorea, se dice. Se dice que han muerto, mataron a varias vaquillas o varios becerros durante el rodaje de... Salen vaquillas y salen toros. Sí, y creo que a un toro. Pero el único vídeo que hay en YouTube al respecto es unos tíos toreando y ya. Es que o sea, no, se ve unos tíos en un ruedo que clavan las banderillas al toro. Pero en ningún momento se veía ni el equipo de rodaje ni nada, o sea... Por cierto, no cuando sé, un toro clavas una banderilla se siente exactamente lo mismo que si te la clavaran a ti. No, obviamente, sí, por sí, cierto, sí. No, bueno, que al margen de eso, me refiero a que el vídeo que utilizan para hablar de ese tema, o sea, no demuestra nada, o sea... No, para mí el maltrato animal es desde que se le pone la banderilla al toro hasta que se lo mata. No, el maltrato animal es desde que se le mete en el camión al que le, sí, en bueno, el que le vale, transportan, sí, pero bueno, al margen eso no de eso, vale, sí, o sea, yo... lo que quiero es saber con certeza sí. Por lo que se ve en la película a los animales en esa película. Por lo que se ve en la película, si lo que tú dices de las banderillas, por supuesto, es maltratado, no mucho más que maltratado, pero no lo sabría decir. Es que el tema como estar yo no, bien falseado como en la yo no, como yo no he visto la película, no te sé decir si esos tíos salen en la peli o no. Solo sé que son unos tíos toreando a unas vaquillas. Sí, podría y ya. No ser siquiera, ¿no? O sea, y como es un sí, como es un plano súper cerrado, es uno de estos planos que están con el móvil, como grabas y con el móvil diciendo un miembro del equipo lo grabó de Strangis. Sí. Y no se ve a nadie, solo se ve a los tíos, el ruedo está completamente vacío y dices, pues ¿dónde está el equipo de rodaje? ¿Sabes? No sé, o sea. No digo ni que sí ni que no, solo que el vídeo ese no me sirve como prueba. Puedo decir una sola cosa sobre esto. Bueno, primero que no sé si matan o hieren gravemente a un toro con banderillas. No lo sé. La magia del cine. No lo sé. Realmente no sé si matan a un toro. No sé tampoco si le clavan banderillas. Y dos, es una película ambientada en el 29 y las banderillas que le clavan al toro son de las que caen hacia los lados. En esa época las banderillas quedaban hacia arriba, que era bastante peligroso, sobre todo para los toreros. A día de hoy las se lo clavas al toro. Se quedan lacias. Sí, se quedan lacias, eso es. Y era eso, porque era peligroso para el torero y tal. Y se caen hacia los lados. O sea, que no lo sé. Tal vez sí, realmente le claven banderillas al toro. No lo sé. Pero no sé si... No lo sé. Puede estar falseado y que eso sea una de tantas erratas que tiene esta película. Y es ahora cuando quisiera entrar. No sé si se ha llevado algún Goya a mejor vestuario, pero no debería haber sido así. Ya que no hay algo que me fastidie más que una película ambientada en una época, en este caso el año 29, en España además... quiero decir que no era la moda igual en toda Europa, en el 29 y en el, yo qué sé, durante los años 20 y durante los años 30, la moda no era exactamente igual en España que en el resto de Europa, en el resto del planeta. Me hace gracia porque las ropas que vemos molan. O sea, dices, ostras, qué guay el vestuario, cómo mola. Pero es que tú veías a alguien en el 29 en España, por mucho dinero que tuviera, bien vestido para la época, y no te molaba. Y tampoco te molaban sus pintas, y tampoco te molaba su maquillaje, y no te molaba nada, pues porque estaba totalmente de modé. Eso por una parte. Por otra parte, ¿qué leches estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Como tú me decías, ¿un homenaje al cine mudo de esa época? Es lo que tiene, es lo que dicen, yo creo que es lo que pinta. Claro. Pues no lo calcan. Claro, claro. Vale. Entonces es la eterna pregunta que te asalta cuando ves una peli. Que dices, ¿para qué la has hecho? O sea, ¿qué querías hacer? Claro, ¿sabes? ¿Qué querías hacer? Es como cuando vemos Falso Greenhouse, que podría ser Machete, ¿no? Cuando vemos Machete, Machete nos mola, Machete nos la sube. Nos mola mogollón que a mitad de la película, de repente la propia película, el celuloide se queme. Vale, sí, nos mola, pero... Me estás intentando tomar el pelo, o sea, me estás vendiendo cafeína por anfetamina, para que, ¿sabes? Para que no me pegue tanto. ¿A quién no le ha pasado eso? De hecho, hoy en día es bastante habitual, pero... Eso dicen. Eso dicen. Pero a lo que iba, o sea, vamos a ver, es una película que se supone, o sea, nos intentan vender o nos intentan meter en el cine clásico mudo... pues yo que sé, poniéndonos los bordes redondeados, sí, quemándonos un poquito la película, metiéndonos, ensuciándonos la película con pelitos, con el filtro de Vegas de circa 1930, ¿no? Sí. ¿Quién no la usa, amigos? ¿Quién no la usa alguna vez? Vale, bien, bueno, pues entonces si me quieres hacer algo un poquito realista, yo entiendo que no vas a hacer Nosferatu de Murnau, dos horazas, aguántalas. Aguántalas con música en directo, un pianista, pa' aquí, pa' allá, que bueno, que puede estar guay, pero un ratico. Vamos a ver, o sea... Al fin y al cabo, nos hemos criado todos con videojuegos, o sea, de ver cine mudo ya... Sí, aquí somos pa, esto va. Vale, bien, entiendo que el ritmo de la película y el montaje de la película va a ser otro, va a ser algo adecuado para nuestra generación. Por cierto, me gusta el montaje porque además meten algún frame de estos, algún pequeño mensaje subliminal. Aparece un pene como el Club de la Lucha. Algo un enorme pene, bien, genial. Entonces la veré. Algo así. Una cosa, Terminando vale, ya. Sí. Teniendo en cuenta que, vale, estoy de acuerdo, ¿no? Nos van a hacer una película muda para alguien de principios del siglo XX, van a hacer una película muda para alguien del siglo XXI. Bien, vale, guay, genial. Bueno, pues entonces no me la intentes meter doblada con el tema de meterme pelitos, meterme, ensuciarme la película, meter fundidos que tal, que molan, pero es que lo que estoy viendo es casi como una especie de parodia, ¿no? Yeah. Es como decir, en carnavales me he disfrazado de vasco, pero eres vasco. ¿Sabes? Es como... Es un poco hiriente. Sí. Tío, mira, hazme una peli muda, pero no me la intentes ambientar en el 29. Házmela muda, eso, en blanco y negro, hoy en día. Venga, eso comentábamos hace poco, es muy breve, lo juro, acerca de la diferencia entre, por ejemplo, películas medievales que hemos visto hace poco, que vimos hace poco El Reino de los Cielos de Ridley Scott y luego Los Visitantes de Jean-Marie Poirier. Y joder, la diferencia entre los vestuarios y la caracterización de los tíos es abismal. A mí el vestuario me parece algo muy importante. O sea, es eso, o sea, en la de Los Visitantes Jean Reno tiene el pelo a la tazón, es feo de cojones, está súper mugriento. O sea, todo el mundo se queja de que huele a culo. Y en la del Reino de los Cielos, Orlando Bloom tiene la melena de power metal, ¿sabes? Por cierto, en plan. Algo que me encanta de esta película es el casting de los figurantes. ¡Qué caña de figurantes! Auténticos españoles de los años 30, sin piños, descojonados. Genial. Sí, pero creo que es una película, sin haberla visto, que la producción artística la han cuidado bastante. O sea, se han rayado bastante con el tema de cómo colocar los elementos que componen el cada plano, ¿no? Sí, colárnosla un poco. A ver, la fotografía es maravillosa, pero que me quieres colar esta peli como si fuera un cine mudo. Pero no, obviamente yo creo que también yo no la he visto, pero la compararía por tema de recurso estilístico, es decir, es una película en blanco y negro, hoy en día es impensable, ¿no? Pero de repente salió The Artist y es que la compararía con esa. Vale, tengo que decir que esta película es anterior a The Artist. Ha salido ahora, pero es anterior. Estaba escrita y el proyecto era anterior a The Artist. A mí me llama la atención porque, claro, es que es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, es decir, es una película en blanco y negro, en cine mudo, en formato 4/3, con las bandas ahí a los lados. Sí, algo así. Y la actriz, una de las actrices protagonistas, en este caso Maribel Verdú, guarda parecido y semejanza a la actriz de The Artist. Es que son muy parecidas, si la veis. Bueno, pero de todas formas, yo no he visto The Artist, pero... Es que, joder, se parecen un huevo. Pero he visto los planteamientos de ambas historias y no creo que sea una cuestión de plagio o de copiar. O sea, unas intenciones tan diferentes con las dos pelis que no creo que sea una cuestión de... Y The Artist es metacine, sí, por así decirlo. Y esto es una fábula moderna. Entre No, voy a lo... A la estética. Sí, sí, eso. A la estética, que no creo, ¿vale?, que sea, no creo que sea un rollo de copiar. A las características estéticas de la peli. Ya, joder, lo que pasa es que si ha tenido... Puedes pensar, ¿no? Como productor. Joder, si ha tenido mucho éxito esta película, vamos a hacer una a la española. Seguro que tiene muchísimo éxito también. No creo que los productores españoles sean tan listos, pero bueno, oye, nunca se sabe. No fue así, o al menos por lo que dicen. No sé. La película debía estar, el proyecto debía estar todo, pero no la querían producir. Yo creo que hasta que salió The Artist y dijeron, esto puede tener tirón, amigos y amigas. Y verdaderamente la fotografía es maravillosa, tiene muchas cosas buenas, bastantes cosas buenas. Ya os digo, el casting de figurantes me ha parecido maravilloso. Pero eso, si no, ¿sabes? O sea, si realmente quieres hacer algo auténtico, hazlo auténtico hasta el final. Aunque el montaje sea más adecuado para alguien del siglo XXI, no me intentes medio engañar, no me la intentes colar con la estética. O sea, porque luego hay otras cosas como... hay bastantes cosillas... que no, o sea, que te sacan totalmente de contexto, sí. Y que no pueden ser, es que tampoco os quiero destripar la peli. Merece la pena verla, merece la pena descargársela y verla en un ordenador con una buena pantalla. Pero ¿ha tenido éxito de taquilla o...? Escaso éxito de taquilla. Es que yo creo que esa no ha tenido muchas copias. A mí me suena que no ha tenido muchas copias, no se ha llevado... Escaso éxito en muchas, en no, típicas cadenas. No sé, pero la dieron muchísimo bombo en los medios de comunicación, tanto en prensa como en televisión, muchísimo bombo. Ya, nadie sabía quién era Pablo Berger, nadie sabía que este tío había dirigido Torremolinos 73... O sea, nadie sabía absolutamente nada del pasado, de la filmografía de esta persona, que solo ha dirigido una película, un largometraje, ¿no? Es alucinante. La verdad es que de repente apareció esta película y a mí me sorprendía porque lo hablábamos en la uni, que de repente apareció esta película. Todos habíamos visto The Artist, al margen de que sea anterior, posterior, me da igual. Pero no nos pilló, o sea, nos parecía realmente una cosa como que se le estaba dando mucho bombo. Porque todavía estaba la fiebre de The Artist. Sí, totalmente, ¿vale? Totalmente. Y luego, por otra parte también, respecto a la dirección de actores, tú dices que Maribel Verdú está mal. Yo no la he visto, ¿eh? No. Pero está a mí, bien. Yo lo que vi, y vuelvo otra vez a The Artist, era que la dirección de actores, o sea, se nota que está un poquito, o sea, que han ido a que ellos exageren un poco, porque en el cine mudo... Al no haber voz, sí, se exageraban las muecas. Sí, es que no voy ahí. No voy ahí precisamente porque Maribel Verdú... Entonces parecía que sobreactuaban, ¿no? No, es que no voy a que Maribel Verdú sobreactúe, voy a que Maribel Verdú no la hace bien. Y ya está, y punto. O sea, y punto, ¿no? Y... Maribel Verdú no sobreactúa bien, y ya está. O sea, llega a hablar en algún momento incluso, ¿no? Sí, no la hace bien, y ya está, y bueno... Sin más, ya terminando con este tema, porque la verdad es que no nos va a dar tiempo a hablar de mucho más. Y tú has traído una grandísima película de la Eso que hablar. Es. Y vamos a hablar ahora mismo de ella. Sí, vamos a hablar ahora mismo de ella. Simplemente que os la descarguéis, que la veáis y que yo qué sé, y nos llaméis y, claro, y la valoréis, sí, vosotros mismos. Mi opinión puede ser totalmente. Bueno, y es de hecho totalmente personal. Decir también, y ya os pongo un último corte bastante gracioso de esta gala. Que no hace falta darle mucho más bombo, pero bueno, este corte es gracioso sin duda. Decir que parecía que solo había... Bueno, parecía no, es que solo había 4 películas nominadas, que eran esta de la que os hemos hablado, Lo Imposible, de Bayona, que no la he visto, y Grupo 7, que se llevó 2 premios, ambos premios bastante, ¿sabes? Así como... Al mejor técnico. Actor revelación. Revelación. No fue el mejor actor técnico, revelación, ¿no?, que le dieron a este tío que lo hace genial. Que no me acuerdo ahora de su nombre. Pensé que me iba a decir Mario Casas. No. y a lo otro. Lo tengo por aquí, perdón. Otro de los actores que también es un crack. En Grupo 7. Parece mentira que no me acuerdo de los nombres. Sí, lo tengo por siendo aquí. Siendo uno de los copresentadores de. Pues Antonio de la Torre está nominado, Torre, aunque no ganó, no ganó el Goya porque se lo llevó José Sacristán por El Muerto y Ser Feliz. ¿Sí? Sí. Pues el Goya de Grupo 7 al mejor actor de reparto se lo llevó Julián Villagrán, que es el que hace de Yonki. Y cuando recibió el Goya dijo: a mí no me ha costado mucho interpretar a este y tal. El tío lo hace, pero espectacularmente lo hace muy bien. Pero se llevó también otro de los actores de Grupo 7, otro Goya. O sea, es decir, Grupo 7. Joaquín Núñez. Es Joaquín Núñez. El policía Potolito. Es que es maravilloso lo hace, también. Lo clava y yo creo que este tío también, Joaquín Núñez se llama, ¿no? Por favor. Pues Joaquín Núñez va a dar bastante de qué hablar. Tanto Julián Villagrán como Joaquín Núñez son Julián dos. Julián Villagrán también lo podemos ver en Extraterrestre. Extraterrestre, en Nacho Vigalondo. Eso es. Y en más pelis, seguro, vamos. O sea, ahora porque no nos acordamos de más. Pero estos dos nombres van a dar mucho de qué hablar. A lo que iba. Que estaban Lo Imposible, Blancanieves, Grupo 7 y El Artista y la Modelo. Sí. No había más películas es que rodadas me en el año 2012. Con todas 2013. Las películas que se graban muchas, que al final se quede todo en cuatro películas, ya, se llevan todas las nominaciones. Dijeron que una vez unos cuantos señores que saben de este tema que solo el 50% de las películas españolas rodadas se llegan a estrenar siquiera. O sea, en España se rodan muchas más películas de las que se estrenan. Pero como sencillamente los productores ya han sacado pasta pidiendo más subvención de la que necesitan, no se molestan en distribuirla ni en publicitarla. El simple hecho ya de que comentaba uno de los profesores en uno de los cursos de verano de la UPV, que el simple hecho ya de que tu película dure una semana en taquilla es todo un logro. Hoy en día, ¿eh? O sea que... Cuidadito, porque las cosas están muy malamente. Sí. Ya podemos ponernos las pilas, todos tenemos una cámara en casa para grabar, así que ya le podemos dar vueltas al coco para hacer algo diferente. Por ejemplo, a mí se me ocurre hacer una película en blanco y negro y muda. ¿Qué os parece a vosotros? Muy diferente. Y a mí se me ocurre hacer una película sin cámara, haciendo así con los dedos, y luego contamos lo que hemos grabado, como Lars von Trier. Eso te iba a decir, eso es el dogma, joder. Lars von Trier. Nada. Bueno, te falta un jarrón con flores secas en una esquina de la habitación blanca. No. Vamos, yo rompo 40.000 lanzas a favor de Lars von Trier. Lars me parece Lars von, enfant terrible del cine. Un tío que es capaz de decir que el nazismo estuvo bien en una rueda de prensa. O sea, se merece, vamos, todos mis honores. El Tony Cantó de Noruega. O sea, él mismo se dio cuenta de que se estaba metiendo en un jardín del que no iba a poder salir. Esa manera de provocar, hoy en día, además, cuando todo el mundo... Eso, o sea... Bah, también lo hizo Nacho Vigalondo en su Twitter. Y se lió gorda. Me parece genial. O sea, solo por tocar las narices. Pero ninguno de los dos habría tenido huevos a decir, yo qué sé, ETA tampoco estuvo tan mal. Sí, bueno. Claro. Yo no quisiera comparar ni a ETA con el nazismo. No, yo no lo comparo. No. ¿Quién ha dicho eso? Ni decir tampoco que el nazismo estuvo bien. Me parece genial, pero, simplemente como método, como herramienta de provocación. Pero a que decir nadie una rueda de prensa. Eta. Sí, vale, bien. Me parece genial en una rueda de prensa en Cannes, por ejemplo, en Cannes. En perros. Decir que eso, que el nazismo, bueno, tampoco estuvo tan mal. Joder, la gente se lleva las manos a la cabeza. Que se metió en un jardín el solo Unai. Y que no, o sea, realmente no quería decir eso. Se empezó a meter en un jardín, se dio cuenta que no. Pero porque le da igual meterse en un jardín. Yo creo que es consciente hasta cierto punto. Pues persona non grata en Cannes. Sí. Persona non grata. Y sabe perfectamente que sus películas no saldrían adelante si no fuera por Europa. Su última peli, yo creo que, de hecho... Yo espero que no la haga en blanco y negro y en mudo. Bueno, sí, que la haga en mudo. Sí. Y en blanco y negro. Melancolía, impresionante. Es el infierno. La bajona no perdona. Melancolía no debería haber sido melancolía. Debería haber sido la bajona no perdona. Creo que es el infierno. No es melancolía en bucle, te la pone. Sí, ¿eh? Sí, es el infierno. Sí, la pone en bucle. Estoy de acuerdo. A Ortega Lara le pusieron melancolía en bucle en el suelo, ¿no? Lo han contado. Sí. No, pero quería decir también que sí, Lars von Trier, que será lo próximo también. Pues lo próximo es una peli que va a rodar con este actor, no sé, a uno de los actores que está ahora muy de moda, que le ha hecho despelotarse, y eso ya es la leche. Eso ya va a tener un gran número de... Hombre, un desnudo masculino en el cine no es algo muy habitual. Super. Increíble. Desnudo frontal masculino, no es habitual. Pues si veis Shame, la del Michael Fassbender... Teniente corrupto con Harvey Keitel meneando el cacahuete también, el ritmo que le marcaba, también, pero era los 90 también, ya, era otra época. Era pero sí, muy locos. Sí, una película muy recomendable de un tal Steve McQueen. Sí, un Steve McQueen, McQueen negro. Eso te iba a decir. Y tartamudo. Y tartamudo, le dices. ¿Qué me dices? Fuerte, película negro, fuerte, tartamudo, o sea... y buen director. Las tres cosas juntas, sí. Un cóctel explosivo, señoras y señores. Os vamos a poner con qué pasó, porque les hacían una entrevista cada vez que bajaba, y ahora ya pasamos con Iván Tras, Cada vez que bajaba uno de los presentadores de una de, la, de los premios, bajaba por las escaleras, bueno, pues se acercaba un reportero de Radio Televisión Española y le hacía una entrevista. En el caso de los que se metieron en un auténtico berenjenal al dar un premio que no era, que eran Adriana Ugarte y Carlos Santos, nadie sabe quiénes son, insisto. Bueno, pues les hacían esta pregunta y atención, porque me hace mucha gracia cuando dicen una lástima por lo de los niños, por, como diciendo, joder, en vez de decir, claro, no salía el nombre de los autores, los y dicen, salvajes. Dicen los niños salvajes que han bajado las escaleras y no han recibido el premio. Algo así, ¿eh? Escuchen ustedes. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya tenemos anécdotas este año, ¿no? Sí, bueno, claro. Bueno, es una... todo el mundo, claro. Es una, un error, porque nos dan un sobre y aparte nos dan una tarjeta con un nombre en el, de uno de los posibles ganadores. En el caso de que esta persona no viniera, te, ahí te pone quién tiene que venir, ¿no? Y te pone el nombre Adrián, de la película. Adrián, hello. Hola. Ya, bueno, ya tenéis el Twitter. Qué guapa no, estás. Aquí llega la otra chica. Ya, ¿cuánto ha parecido la tía? Bueno, ya. Hello. Sí, sí, sí. Le dice, oye, qué guapa estás a la reportera. Nada más entrar. Hostia. Sí, sí, vamos allá. Está genial. Bueno, creo que somos los segundos, ¿no? ¿Qué les pasa? Sí. Bueno. Pero oye. No, yo, pero hemos subido el listón, ¿no? Ha sido todavía desde peor. Aquí, eso sí, un segundo. Quiero pedir perdón a los niños salvajes. Pedir perdón a los niños salvajes, que maravilloso. De la canción. Bueno, ya está, ya porque, está. Porque, bueno, no nos han avisado de esto de las tarjetitas y, pues, un error de salud. Bueno, vamos con... Sí, ahora sí, entra Iván Trash. Vamos a poner este maravilloso tráiler, Plan 9 del Espacio Exterior, una película dirigida por Ed Wood. Y cuando decimos Ed Wood, no decimos Johnny Depp, no, decimos no, Ed Wood, Dios, ¿vale? No. Decimos Ed Wood, el director, aquel director maravilloso, tan director. Maravilloso. Vamos a ponernos el tráiler y os pasamos con Iván Trash, que nos va a desglosar el film. To state that the grandchildren of some of the people in this theater will not be born on Earth. They come from the bowels of hell. A transformed race of walking dead. Zombies guided by a master plan for complete domination of the Earth. Plan 9 from outer space. Starring the most nightmarish cast ever. Bela Lugosi, the seductive vampira, and Tor Johnson as the walking dead. Turn off your electro gun! No! Stop him, Dennis! I can't get it, it's jammed! Stop him, you fool! Bullets bounce off their bodies. Rockets, missiles, jets cannot stop their death ships. What earthly power can stop this terror? For a glimpse of things to come, see this blast of screen suspense. For it could be happening right now. Qué guapo, tío. Ya se podían hacer trailers así. ¿Verdad? Me gustaría pensar que en los años 60... 50-60, todos los locutores eran el mismo tío. Sí, sí, es la voz es la misma. Hablaban así la todos. Es la misma. Y en, curiosamente, en el estado español era algo así como, ¡cállate yo! ¿Por qué hablaban todos así? ¡Cállate yo! Pero niño, ¿pero qué haces? Oye, bien. Yo creo que eran dobladores gallegos. Tal vez. Podría ser. Bueno, Iván Trash, la voz. Hola, buenas. La voz de Sesión aquí de estamos. Noche. Vamos a hablar de Edward Good Jr., un increíble director, guionista, productor y actor americano. El Curro Jiménez de Hollywood. Sí, que tiene, bueno, tiene la bueno, vamos a decirle que le han dicho que es el peor director de cine. Que bueno, que para mí no. Nada más lejos, nada más lejos. No había nacido todavía. Eso se dijo Pablo Berger. Sí. Y incluso la película que vamos a hablar de ella dicen que ha sido la peor película del cine. Yo he visto Papá Piquillo y he visto Hot Meal de Bofill. O sea, a mí esta película me ha entretenido. Hot Meal de Bofill, tío. Dios mío. ¿Se acuerda de eso? Tú sí que sabes de cine. Iván Trash, tío. Ese es el Seur. Echamos en falta un tipo así en este programa. Sí, sí. Eras la pata que faltaba en nuestra mesa. Pues sí. he visto Hot Mill y estoy aquí bien. ¿Estás bien? Bueno, bien. Tengo mis daños psicológicos y junto con las drogas blandas, pues así me he quedado. Bueno, vamos a hablar de Edward Wood, director, nació en 1924. Tiene muchas curiosidades. Bueno, la principal, bueno, estuvo en la Segunda Guerra Mundial y confesó que combatió con ropa interior de mujer. ¡Au palerandio! Como Hitler. Sí. ¿Por qué de creerle? ¿Es usted Hitler? Ay. Pues bueno, empezó actuando en teatro y pues tras intentar encontrar dinero para hacer sus producciones en algunas películas, pues conoció a Stuart Gordon, un señor que le ayudó para producir y hacer guiones, y gracias a eso conoció a Bela Lugosi. ¡Bela Lugosi! Al grande, sí, Bela Lugosi. Stuart Gordon, me imagino que no es el mismo Stuart Gordon de Reanimator, porque tendría 80 años. O no, tiene. No. Es otro, es guionista, no, era un tío que era guionista, no. Que ha sido amigo suyo. Y no, bueno. Lugosi ya en el peor de sus momentos, ¿no? En el... Sí, sí, sí, ya estaba en la calle. Ya cuando lo conoció, ya era años 50 y algo. Ya cuando lo conocí ya estaba de capa caída. De capa caída, hecho, nunca mejor dicho, lo de capa caída. Aunque aquí veremos que está con capa. Bueno, él no. Pero... Bueno, al final, pues eso, hizo películas del oeste y de terror. Empezó en el 48 haciendo una película Crossroad of Laredo. Parece que ser que es una película del oeste. Por ese título tiene que serlo. En Cantabria no está rodada. Significa de Santoña Laredo, de Embarca. Luego hizo un docudrama sobre el travestismo en el año 53 que se llama Glenn o Glenda. Sí, sí, sí. Glenn o Glenda, sí, sí. Anterior, muy anterior, imagino, a Víctor o Victoria, claro. Sí, sí, sí, sí, claro, claro. Víctor o Victoria, ¿de qué año sería? ¿De los años 70, 80? Casi. 60, 70. ¿No? 70, 70, yo creo. Sí. Es en color, al menos. Bueno, luego hizo... La primera que hizo con Bela Lugosi fue La novia del monstruo en el año 55. Uh-huh. Después, luego ya en el 56 hizo... Bueno, hizo la película de la que vamos a hablar hoy, la de Plan 9 del espacio exterior, aunque la estrenó en el 56, pero luego hasta el 59 no salió a los cines. Por cierto, el título en inglés, como ese, es igual, ¿no? ¿No? Es que tiene dos títulos. Es que salió en el 56, salió como... Espera, lo tengo por aquí apuntado. Plan 9 from the other space. ¿No? Sí, sí, eso fue cuando salió en el 59, pero anteriormente... Era algo como... estoy buscándolo a ver si lo encuentro. Ojete Moreno. Grave Diggers of the Outer Space. O sea, excavadores de tumbas, sí, o algo así. En el 56. Desenterradores de cadáveres, sí, del espacio. Sí, sí, sí, desenterradores de cadáveres, sí. Que la estrenó solo en Los Ángeles en un teatro, en un cine. Pero luego, posteriormente, los productores que vieron que no iban a recuperar un pavo, pues la escogieron la estrenaron en el 59. Como ya... Plan 9 of the Outer Space. Bueno, pues vamos a terminar con Ed Wood. Pues al final él hizo algunas películas más sin pena ni gloria. Y al final el tío murió alcoholizado con 53 años, incluso vendiendo hasta la máquina de escribir con la que escribía los guiones para bebérsela. Y completamente. Y gente como Christopher Nolan y Michael Bay y Zack Snyder, pues sí. Porros de pasta. Y... Un tristísimo final para un director, sí, tan sumamente apasionado. Sí, que después eso pasó es a ser de culto, claro. Eso es. Bueno, todos... bueno, yo no me acuerdo ya mucho, hace mucho, pero vi la película de Tim Burton. De Tim Burton, del 94. Que es un homenaje, yo creo, sí, que... Muy bueno, muy bueno. Yo creo que es un homenaje muy, bueno, muy bonito a este director, que es una... Es un ejemplo más de esta gente que ha vivido la miseria y que con el tiempo se convierte en... Sí, sí, es un director de culto. En artista de culto, ¿no? Sí, sí, tiene, sí, sí. Lo mismo que decíamos de Juan Picard Simón, que es un tío que era un apasionado del cine. Sí. Sí. Y que todo lo que hacía, lo, sí, hacía por amor. O sea, por amor y sin subvenciones. Exactamente. Sí, sí. Ese es el tema. La película, yo lo que más sé de Ed Wood es la película de Tim Burton, pero sé eso de rodar en la calle sin permiso y... bueno, ¿cómo ha quedado la toma? No muy bien, pero tenemos que dejarlo porque viene la, sí, poli. No tenemos más. Ahora cuando hablemos, o sea, sí, de la película vais a ver ciertos detalles que son que son bastante curiosos de la película. Bueno, pues vamos a pasar directamente a la película ya. Bueno, la película es con voz en off, pues cuenta como es como un presentador que cuenta una historia que puede ser verídica o no, pero que va a contar, bueno, que no lo podemos creer o no. Eso ahí la oímos de fondo. Y al final, ¿qué pasa? Que los extraterrestres vienen a la Tierra. Uh-huh. Adiós. Y lo mejor de todo es que los extraterrestres no son otra cosa más que dinos lo que son. Son unos personajes muy extraños y tienen unos platillos voladores que son llantas de coche. Ni más ni menos. Atadas a un hilo. Los alienígenas, por algún tipo de casualidad cuántica, son físicamente igual que nosotros, ¿no? Son, bueno, de hecho, creo que se le coló al jefe de los alienígenas. Lleva como una especie de ropa que parece medieval, que lleva un hacha. Y sí, señores, los alienígenas, por mucho más avanzados que estén, utilizan cortinas. Sí, sí, utilizan cortinas. La cortina es universal. Creo que es la quinta ley de Stanley Clark, que es que los alienígenas usan cortinas. Pues bueno, al final, pues lo que es la película es que se empiezan a ver platillos volantes que vienen a la Tierra. ¿Y qué es lo que quieren hacer mediante el plan 9? Cuéntanos. Es revivir a los muertos vivientes. Estamos mezclando haciendo dos géneros maravillosos, extraterrestres y zombies. Sí, sí, sí. Bueno, zombies. Bueno, yo no sé. Yo he leído mucho de zombies, he visto muchas pelis y los zombies no llevan capa. No. Aquí llevan capa. Ni los zombies parecen una gótica. Sí, con una cintura increíble. O sea, que. Como que, mi muñeca. ¿Cómo lo hacía? Como una lata de cerveza. Sí, sí. ¿Cómo digería? La actriz vampira, porque en la película vamos a hablar de. Bueno, Bela Lugosi. Que se puede decir, bueno, que no, que actúa, que utilizan imágenes suyas, o sea, actúa post-mortem. Eso es, eso es el primer actor post-mortem. Imágenes suyas de otras películas. Luego sí, de grabaciones, no son de películas. Que hizo Ed Wood con él. Sí, sí, sí, sí, salen grabaciones en un cementerio, sí, vestido de vampiro, sí, sí, y saliendo de una casa. Saliendo de su propia casa. Sí, sí, de su propia casa. Sí. Y es increíble, o sea. La verdad es que esto además se retrata bastante bien en la película Ed Wood. Homónima Ed Wood de Tim Burton. Uh-huh. En la que le dice, tú tranquilo, tú simplemente sal de tu casa. Y el otro, pero estoy bien, estoy guapo y se trata de poner bien. La verdad es que me da una pena de la leche. O sea, el tío trata de hacerlo súper bien, sí, a pesar de simplemente estar saliendo de su hogar. Hay un momento que, bueno, la historia cuenta de que a él se le ha muerto la mujer, uh-huh, y es la historia que en la voz en off está contando que el tío está muy triste, sí, y él está como sobreactuando de una manera que dices, hostia, el tío ahí como agarrándose ahí, se ha muerto su mujer, no sé qué. Imaginaos, la película totalmente se ha muerto más. Además, en aquellos años, Bela Lugosi era un adicto a la morfina. Sí, sí, sí, le daba el tema. Se inyectaba morfina. Sí, sí. De hecho, ya te digo, murió en el 56, un año, y estaba bastante estropeadillo. Sí. Pues bueno, la película al final pues cuenta que los extraterrestres lo que intentan es reanimar a los muertos para ocupar la Tierra. ¿Por qué? Aquí vamos a ver una similitud con la película de Ultimátum a la Tierra. Porque los humanos han desarrollado la bomba nuclear y su siguiente desarrollo va a ser la bomba solar. ¡Ay! Que va a ser una bomba que lo que va a hacer es explotar y cargarse el universo entero. Mm. Por eso ellos vienen a cepillarnos, pero porque vamos a hacer las cosas peor. Bien. Y para eso reviven a los muertos. Sí, para eso reviven a los muertos y los convierten en vampiros. Y están en naves que son de cartón. Amigos, maravilloso. De cartón. Y con emisoras antiguas. Y que las naves... Con radios de esas. Sí, sí, sí, pero es que además hay un momento en la película en el que se sale una especie de chirimbolillo de las obras que va dando luces. Pues la robaron de una obra y la enchufaron en la película. Maldita sea, es que punkis, joder. Es que Cinema Underground. Sí, le hicieron por $60,000 la película. Y bueno, entre muchos, hay muchos más detalles, como lo que hemos hablado de las llantas. Hay un coche de policía que sale en varias imágenes y el coche es diferente modelo, ¿sabes? Cambia la imagen y es diferente modelo, pasa de noche al día en una misma escena y bastantes cosas. Vamos a recalcar que Ed Wood había fallecido un año antes. Son imágenes Bela Lugosi, sí, para tú. Bela Lugosi, el actor, había fallecido un año antes y sacan imágenes, o sea, para terminar de hacer la peli, sacan imágenes de otro actor. que se tiene que tapar media cara con la capa. Si no recuerdo mal, era el masajista de Ed Wood o algo así, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, algo así. Era un colega que era muy alto y tal. Hay que darse cuenta que Ed Wood se rodeaba de colegas que muchos altruistamente lo único que... Algunos porque eran amigos de él y directamente. Había un luchador que un tal Thor, eso es, que simplemente había gente que le da simplemente sentían cierta lástima por el director, sí, y que le ayudaban por eso. Ay, ¿a qué me recuerda decía, eso? Ya, está a punto de decir que sí. Es una mujer así, ¿no? Sí, sí, sí, sí, a mí también me recuerda, me alguien, recuerda alcohólico. Sí, sí, sí. También Bueno, en realidad, o sea, lo que pasa es que, bueno, pasa esto mucho, ¿no? En realidad se podría aplicar a muchos directores o falsos directores del mundillo, ¿no? Pero sí que es curioso que iba en nombre de la figura de Ed Wood, porque era un tío que realmente eso se rodeaba de gente que sentía cierta lástima por él y incluso estaba por ahí su novia también. Su novia que le echaba una mano, ¿no? Eso era como su actriz. No sé si saldría la película, aquí no encontré información. También de le coge su novia... para esa película a Vampirella. Sí, sí, Vampira. Vampira. Espera, creo que se llama Vampirella, era Vampira o algo. Sí, Vampira, que en aquellos momentos era conocida porque presentaba películas o pequeños de trozos de terror en una cadena es que es norteamericana. Cuando aparece la tía ahí con los brazos así en sí, sí. Sí, sí. No sé, con esa figura imitando un poco a Nosferatu, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y luego Bela Lugosi y luego después convierten a un jefe de policía que está con la cara con una mueca. O sea, es muy curiosa la peli. Y es curioso el saludo de los extraterrestres. Pues extraterrestres se saludan cruzándose las manos y apoyándose en los hombros. Claro, no sé. Como todo extraterrestre. Yo solo puedo decir que a mí me ha entretenido, porque decías, joder, a ver con qué te van a salir ahora. Desde luego es una peli cutre en muchos aspectos, pero no es en absoluto una película aburrida. Al final, casi al final de la película, cuando la policía entra en el platillo, lo que es el extraterrestre les intenta explicar el tema de la bomba solar, y es como, mira, os lo voy a explicar. Imaginaros una lata de gasolina y pues imaginaros que queda un reguero y que se enciende. Pues la lata de gasolina, pues 10 minutos de película, los tíos ahí como aburridos con la pistola en la mano y el otro explicándoles por qué va a pasar la historia. De hecho, hay uno de los actores, se nota que está leyendo, que está mirando al suelo porque está leyendo. Porque tiene el guión en el suelo. Sí, señor. El que hace de comandante. Es increíble. Sí. Yo os la recomiendo, por mucho que digan que es la peor película del cine, sabemos que no, y las que quedarán por hacer, y pues eso, que os la recomiendo. Y es en blanco. Otro gran homenaje a Ed Wood, no sé si llamarlo homenaje o qué, o guiño, es la película Bowfinger, el pícaro, no sé si habéis visto. Sí, joder. Martin, sí, al final va del mismo rollo, es que no tienen pasta y utilizan a un actor que quedan con él varias veces y le graban desde fuera montan una película de Eddie Murphy. Sí. Eddie Murphy, ¿quién más sale? Steve Martin es el director. Es una película recomendable y que está muy bien. El pícaro. Es también metacine, sobre cuando todavía molaba, yo creo que a partir de ahí Eddie Murphy dejó de molar. Es la historia de un director de películas hipercutres, independiente, que quiere dirigir su primera película de ciencia ficción, que es Lluvia Rellena. Sí. Porque los alienígenas caen en gotas de lluvia. Oh. Y quiere fichar a un superactor de Hollywood que es Eddie Murphy, pero Eddie Murphy está completamente pillado con una secta. Sí. Con la cienciología y no hay manera de pillarle, entonces le persiguen y le graban saliendo de su casa y tal. Y dos polis que les van a detener por rodar donde no deben, les enseñan lo que les comentan porque salgan en la peli. O sea, sí. A cambio de no detener también. Por comentar, la peli es el guión, lo escribió en 2 semanas. ¡Oh! Y grabó la película en 1 mes. Y también hay varias partes de que, bueno, pues que los humanos ven lo que es los platillos volantes, le echan, utilizan misiles para atacarles, pero se ven que son como imágenes que han pillado de archivo, de alístate el ejército. Sí, ¿sabes? Sí. Hay como misiles de petardos, de hecho cuando disparan las pistolas se oye como petardos, y cuando están otros compañeros de la policía lejos, se oyen mejor los disparos, ¿sabes? Es que es, hostia, maravilloso. Parece que está hecho a posta. Sí. Es una película, sí, en la que está en todos los lados, se puede ver clarísimamente el amor por este, de sí. este director por el cine. Y ya está, o sea... Sí, por el cine de género fantástico. Sí. Y ya está, o sea, y es que simplemente eso ya la hace maravillosa. El hecho de ser tan cutre no la hace ridícula, sino que la hace totalmente entrañable, es algo naif. Sí, sí. Yo creo que la tenéis que ver. Esa película hay que verla. Se te pasa la hora 18, se te pasa volando. O sea, y hay peores pestiños. Que claro, lo que pasa es que tú, Iván, vienes entrenado. Claro, has visto todas las películas de serie B, habidas y por haber. Te has visto todas las versiones hindús de todas las películas americanas. Bueno, de hecho, norteamericanas. Una historia que comenté, estuve en la India y me chupé 12 horas de autobús yendo a Bombay, claro, claro. Y vi varias películas. Tú vienes entrenado. Yo recomendaría encarecidamente. Chaval, o sea, contigo ya. Recomendaría encarecidamente la antes nombrada película Ed Wood de Tim Burton. Sí. Que, y se la estoy venga a recomendar a mi hermana Anne, pero no me hace ni puñetero caso, como en prácticamente todo lo que la digo. Y no la ve, pero de verdad, es que me parece una peli genial porque resume en lo que la duración de la película todas las anécdotas o casi todas las anécdotas que acabas, sí. que acabas de comentar. Yo, ¿no? yo la he visto, lo único que últimamente pues Tim Burton me da gases. Sí, sí, no, a mí también, a mí también. Claramente. Me pegases, sí. Gases. Además es que ha cogido ya por banda a este actor, a Johnny Depp, y ambos me dan gases ya. No sí, puedo con él, una amiga mía, Irache, no me, puedo, me mataría, no pero no puedo con ya. No, con no, él. Yo tampoco. Que pueda con él. No, no, o sea, no, no, encanta, encanta. Sobre todo, no sé por qué hay un cierto sector femenino yo creo que le flipa con, Johnny Depp. Con ella y con la no entiendo por Han Carter, hacen tríos. Sí. Yo creo que sí. Sí, porque no entiendo, pues, al fin y al cabo, acostarte con Johnny Depp no es mucho más que acostarte con una mujer un poco velluda. Con Lena, ¿no? Con Han Carter. Sí, ese es. Viene a ser lo mismo. Bueno, hombre, en breve yo, espero. Yo por un cameo en una peli de Tim Burton ya me acuesto con Johnny Depp. Y yo con Helena Bonham Carter. Yo con los dos. Yo con los dos a la vez. Está con Tim. En breve espero hablar de Critters porque me acabo de. ¡Critters, qué buena! Me acabo de ¿cuál de las, la cuál de las cuatro? Me he comprado la edición de las cuatro. O sea, pues sí, ya de las cuatro pelis. ¿Cuál de las cuatro? Las cuatro. La que está dirigida por Christopher Nolan también, que son los Dr. Fetiche, el de origen. Sí, sí, que tienen, sí, que tienen un pasado turbio. No, pero sí sale DiCaprio haciendo de retraso es que, mental. De hecho, ah, en, no, la tercera, no. en la tercera peli es pone directamente Leo DiCaprio. Leo DiCaprio. Sí, Leo y DiCaprio. Leo textualmente. Sí, sí, sí. Combate a los critters en la ciudad. Sí, sí, con pues sí, sí, es mi última adquisición. Ay, espero que me llegue ya. Y... Qué maravilla. Y hablaremos ostras. De los critters. Qué bien, tío, sí, me encanta. Tío, los critters en la primera y a partir de ahí los Krites. Porque les cambiaron. Krites, sí, claro. Cambiaron de la primera a la segunda. Les llaman critters es que y a la segunda les llamaron Krites. Es que se supone los que Krites. Cambiaron. Krites es su denominación de origen. Como es su escolabel. Se supone que critters es como lo llamamos en la tierra. Critters en inglés es bichejo. Bicho sí. Horrible. Y es que la segunda ya te digo, dijeron a mí Krites, ¿no? La primera me gustó, la segunda está muy bien también, la segunda hombre, es, Garris, la segunda es sí, genial. Sí, sí, sí. La segunda es de Mick Garris, es verdad. Iba a decir Tom Holland, pero sí, Mick Garris. Pero para casa lo mismo. Sí, más o menos lo mismo. Oye, que se nos acaba el tiempo se ya. Se nos acaba el tiempo. Lo único que ¿Krites? Estoy esperando a que algún día también hables de bueno, porque claro, el tema de los critters salió a cuenta del tema de los gremlins, sí, a partir de ahí ya salieron los ghoulies, sí. Que seguro que te sonarán, Iván. Leprechaun también. Leprechaun.